Bueno, acá volvimos, vamos a establecer comunicación, como adelantábamos, con Paula Marzano, que es integrante de la Juntada Feminista. Bueno, este 8M, este lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que nos encuentra en pandemia, pero bueno, con algunas cifras que más que alarmantes son cifras y son mujeres en realidad, porque a veces hablar cuantitativamente de personas es horrible, son cifras que realmente nos duelen, que nos alarman, que nos tienen en vilo. Digo, pensando siempre quién más nos va a faltar. Así que bueno, ya la tenemos a Paula. Hola Paula, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, Paula, recién estaba diciendo que este 8M, a pesar del contexto complicado del cual estábamos atravesando, nos va a encontrar nuevamente en la calle a las mujeres. Sí, bueno, nosotras justamente pensando en ese contexto discutimos bastante sobre si convocar o no convocar una marcha, porque la verdad es que todavía estamos en una situación delicada en cuanto a la pandemia, digamos. Si bien el plan de vacunación está funcionando y la gente ya está empezando a vacunarse, estamos lejos de haberlo resuelto. Pero bueno, por otro lado, también pensamos que es necesario que salgamos y es necesario que retomemos nuestro espacio de lucha, que es la calle, para visibilizar que todas las injusticias, digamos, siguen sucediendo y que sigue habiendo un femicidio cada 20 y pico de horas y que las mujeres seguimos en total desigualdad respecto de nuestros derechos laborales. Bueno, todas esas cuestiones me parece que tienen que ser mostradas a pesar de este contexto. Claro, tal cual lo decís, digo, esta situación, estas circunstancias dejan en evidencia que los dispositivos, las medidas que se están tomando siguen siendo insuficientes. Sigue habiendo algo que está fallando y bueno, por lo cual hay que salir a reclamar, ¿no? Sí, si bien es necesario, digamos, destacar que, bueno, a partir de este gobierno nosotros contamos ya con un Ministerio de la Mujer y la Diversidad y las Disidencias, que está implementando un montón de políticas públicas, trabajando muchísimo en la prevención de la violencia. Es notorio, claramente, que eso no es suficiente, que no alcanza, que no alcanzan los dispositivos institucionales tampoco. Es evidente que necesitamos una reforma en la justicia, con una justicia que tenga una perspectiva de género, un cambio en las leyes. Cosas simples, a lo mejor como, bueno, no sé, un hombre violento viola una restricción. En este momento esa conducta es caratulada como desobediencia y por lo tanto ese hombre en todo caso es reprendido durante unos días en una comisaría y luego sale y cuando sale esa violencia recrudece y si está decidido a matar a esa mujer lo va a hacer, digamos, porque no hay nadie quien lo pare. Bueno, nosotros necesitamos un cambio en la justicia para que esa figura de violar una restricción no sea pensada como una simple desobediencia. Eso es una amenaza, digamos, prácticamente es una premonición de lo que va a suceder. Entonces, bueno, necesitamos una justicia que piense desde otra perspectiva, desde una perspectiva de género, la violencia, para poder resolver el problema. De todas maneras, también entendemos que eso sería una forma muy interesante de prevenir, pero bueno, también apostamos y seguimos apostando mucho a la educación, seguimos apostando mucho a que esto es una transformación cultural, digamos, más que un ejercicio de punición, digamos, a ver de qué condena le damos al varón violento, ¿no? Lo que tenemos que tratar de hacer es que los varones dejen de serlo. Pero bueno, Tal cual, para eso falta, completamente de digamos. acuerdo. Y esto que decís de la necesaria perspectiva de género en la justicia, digo, tenemos una ley ya promulgada en el año 2019, que es la ley Micaela, Bueno, que entrevistábamos acá, me acuerdo cuando llegó a Pergamino el año pasado a la directora, en ese momento de la Dirección de la Mujer, a Romina Yarjura, le preguntábamos cómo se iba a implementar esta ley. Bueno, digo, ¿cuánto falta todavía? Porque con las leyes no alcanza. Un poco era lo que decía hoy la compañera acá que tengo a mi lado, a Yelén, que no solamente alcanza con las leyes, sino con la implementación, digo, porque ya hay una ley Exacto. que prevé la capacitación en género de todas las patas del Estado, tanto el Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, y sin embargo todavía falta mucho. Así es. Sí, por eso te digo, o sea, si bien nosotros vamos como construyendo un montón de cosas desde el feminismo, vamos logrando un montón de leyes que están buenas y que si se implementaran ayudarían mucho, pero bueno, no podemos dejar de exigir esa implementación real, digamos. La ley Micaela, sí, claramente, lo que intenta es que se capacite en todas las esferas, digamos, del Estado para que cualquier agente del Estado tenga una perspectiva de género, pero bueno, evidentemente se cumple a medias, se cumple en algunos lugares sí, en otros lugares no. Bueno, eso también es lo que vamos a exigir este 8 de marzo. Tal cual, exigir esa, un poco... Esa implementación. Claro, exigir al Estado que ponga los recursos donde tienen que poner, porque si las leyes existen, pero si no hay recursos destinados al cumplimiento de la ley, queda en la intención, que no deja de ser buena, pero bueno, una intención no alcanza. Faltan acciones. Así es. Bueno, buenas tardes, Paula. Soy Ayelén, mi nombre es Ayelén. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, yo en realidad te quería hacer una consulta porque, bueno, como recién Mari mencionaba, yo por ahí soy una convencida que faltan elementos o estrategias, el diseño de estrategias que sean un poco más tangibles para que la lucha del colectivo de todas las mujeres se pueda como apreciar en resultados, ¿no? A ustedes, digamos, desde la agrupación de Juntada Feminista Pergamino, ¿cuál es la perspectiva? ¿Creen que faltan esos elementos o esas herramientas? Sí, bueno, es un poco lo que venimos diciendo, digamos. Por un lado, es la conquista de un montón de herramientas que ya están, digamos, y que falta que se implementen. Por otro lado, es también el tema, por ejemplo, no sé, yo confío en lo personal, confío mucho en la ESI, confío en las nuevas generaciones y que vamos camino a una sociedad mucho menos machista, que vamos camino a una sociedad menos violenta. Pero bueno, de acá a que esa ESI empiece a dar sus resultados, falta un montón de generaciones. Entonces, ¿qué hacemos en el medio? Entonces, para eso que hacemos en el medio, lo que necesitamos es una justicia que tenga unas leyes que tengan claramente una mirada, digamos, enfocada en los riesgos que corremos las mujeres todo el tiempo frente a la desigualdad que se impone entre los varones y nosotras, digamos, ¿no? Como, bueno, va un poco por ahí. Yo confío mucho, insisto, desde nuestra perspectiva confiamos mucho en que esto es un cambio cultural, que va a llevar su tiempo, eso lo entendemos. Pero por otro lado necesitamos soluciones ya, digamos, para lo que estamos viviendo. Tal cual, un Estado que acompañe, porque bueno, el cambio social hay que promoverlo desde la cabeza. En este momento nosotros tenemos un Estado que acompaña, pero bueno, tenemos un ministerio que es muy nuevito, que tiene un año, que empezó a trabajar en plena pandemia. Insisto, si miro hacia el futuro, tengo como una mirada medio esperanzada en algún punto de que en algún momento esto va a cambiar. Pero bueno, por otro lado, en este momento es evidente que la violencia recrudece todo el tiempo. Entonces, bueno, sí, claramente lo que le exigimos al Estado es más firmeza en las medidas que se toman y sobre todo es más firmeza en la exigencia del Estado para hacer cumplir esas leyes y para poner ahí todos sus recursos, claramente. Hola Paola, te habla Paulina. Yo como activista trans, obviamente cuando hablamos de las marchas feministas, también a veces cuestiono esto de terminar de hablar de violencia de género en términos binarios, ¿no? Porque si no también a nosotras como mujeres trans se nos excluye de la violencia. Totalmente. ¿No? ¿Qué pensás vos al respecto? Porque siempre los discursos donde hablamos siempre terminamos como enmarcando todo en la violencia frente a las mujeres, ¿no? Lo que es solamente los cis. Y me parece que nosotros también sufrimos. Hoy, por ejemplo, estábamos hablando con el equipo que en Chaco mataron a una compañera de 22 años. Y por ahí es como que todavía falta y todavía cuesta que esas noticias salgan, ¿no? Como a la luz y se marche también por ese tipo, por esas muertes que también existen y que son realidades. No aparecen, salvo nosotras, las activistas de toda la Argentina, que nos vamos pasando las imágenes de las compañeras muertas, porque si no, nadie replica. ¿Qué entendés vos o qué opinás vos en esta cuestión? Sí, como feminista, ¿no? Obviamente que activista. Entiendo perfectamente el planteo, entiendo que el feminismo no puede estar separado, digamos, de la disidencia, digamos, vamos por un transfeminismo en todo caso. Tal cual. Creo que va por ahí y que hacia ese camino vamos, digamos. Nosotras como juntada feminista tenemos claro, o yo como integrante del Centro Cultural Vero Marzano, digamos, tenemos muy, muy claro que ese es el camino y que cuando yo hablo de violencia contra las mujeres es porque, bueno, estamos hablando del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero claramente no, en ningún momento la intención es invisibilizar la violencia que sufre la disidencia. Claro, pero ya dentro de ese del discurso también se invisibiliza, por eso te quería preguntar qué pensabas vos. Porque, por ejemplo, siempre con esto que pasó con Úrsula, todas las, no sé, desde distintas instituciones se hacían videos, pero no nombramos, es como que cuesta todavía la palabra transfemicidio, transvesticidios, que están pasando también y que son invisibilizados. Y que me parece importante que a la marcha vayamos todos, ¿no?, desde ese lugar. Totalmente. Y me parece que todavía sigue costando, más allá de tener un ministerio, que yo lo celebro, que es nuevo, obviamente, creo que todavía cuesta como nombrar e incluir al colectivo travesti trans dentro de esa realidad, ¿no? Que no sí, solamente se enmarcan los cis. Viste que hay un feminismo, hay un sector del feminismo, digamos, que no reconoce. Y sí, las TERF. Exactamente, bueno, nosotras no vamos por ese lado, digamos. Totalmente. A eso me refiero. Digamos, sí. No vamos por ahí. En realidad lo que yo iba es que por ahí en el discurso, ¿no? A veces sí, escuchamos mucho discurso que se enmarca siempre en los cis, pero que porque por ahí nosotras lo entendemos, pero por ahí una parte de la sociedad que toma ese discurso y solamente es como que lo enmarca en eso. Y me parece sí, que por ahí tendríamos que como que abrirnos también al momento de... En ese camino vamos y me parece que también desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Disidencias también van por ese camino. Uh-huh. También me parece que van por el camino de visibilizar esas cuestiones. Bien. Gracias, Pau. A mí me queda hacerte una pregunta, Paula, porque sí, vos tocabas o mencionabas en el transcurso de la entrevista que bueno, era importante el tema de la ESI, la educación y demás. Sí. Yo quería saber si algún organismo, digamos, alguna escuela, sea pública o privada, se ha comunicado con ustedes como grupo referente para solicitar algún tipo, digamos, de orientación en cuanto al desarrollo de la ESI y también en cuanto a ¿no?, el cómo plasmarlo en un taller destinado para padres, en un taller destinado para alumnos, si han tenido, digamos, esas consultas o no. No. Nosotros desde las consultas desde las escuelas o desde las instituciones educativas hacia nuestras organizaciones, no. Digamos, siempre aclarando que la Juntada Feminista es un conjunto de distintas organizaciones y dentro de esas distintas organizaciones hay varias que han hecho distintos talleres o distintas charlas. Durante la pandemia nosotros desde el Centro Cultural hicimos varios encuentros virtuales en relación al tema. Dentro de la Juntada Feminista, por ejemplo, también está... hay gremios que tienen su Secretaría de las Mujeres y que también organizan charlas y gremios docentes, por ejemplo. Pero no ha habido desde las instituciones educativas un reclamo hacia nosotras, ni como juntada, ni como organizaciones, digamos, para que vayamos a dar un taller o vayamos a capacitar a alguien o acerquemos algún tipo de información al respecto. Lo que pasa es que la ESI también, creo que, así como estamos hablando de otras cosas que se invisibilizan, también como que cuesta mucho como trabajar la ESI como corresponde, ¿no? Porque dentro de lo que nos hablamos también de los discursos, la ESI también está enmarcada dentro de lo que es un binarismo y seguir como retroalimentando esto de la familia tradicional, que me parece que ya en este momento de la historia me parece que estas cosas tienen que cambiar y que la ESI está, es importante, no solo también al momento de hablar de abusos y demás, de reconocernos, sino también de reconocer los cuerpos, las corporalidades, ¿no? De los deseos en torno a las elecciones. Y me parece que es que se sigue invisibilizando y creo que también eso está costando muchísimo con respecto a la ESI, ¿no? Hay como una negativa bastante importante con respecto a ese, en ese sentido. Claro, no sé exactamente, vos cuando decís que se invisibiliza desde la ESI, quizás te refieras a que por ahí la ESI cuando se creó y en sus cuadernillos originales, digamos, no se habla tanto de la transexualidad o sí, de las distintas, o sea, no solo marcado en el contexto de la transexualidad, sino en un montón de corporalidades. No a los que las compañeras gordes, por eso también, ¿no? En esa invisibilización no, hablo, en este momento histórico. ¿No? Está bien, bueno, por eso iba a eso. Me parece que hay que pensar que esos cuadernillos fueron creados, digamos, en otro momento histórico, pero que ya hasta este momento histórico pero se mantienen. Está bastante resuelto. No creo, por lo menos yo no lo trabajo de esa forma. No, de todos mis compañeros y compañeras docentes que yo conozco que trabajan la ESI, no la trabajan desde esa perspectiva binaria, digamos, uh-huh. Para nada. Bien. Pero bueno, no puedo hablar por todo el mundo, ¿no? Claramente. Tal cual. Bien. Paula, bueno, contanos cómo es la marcha para mañana, para qué hora se convoca. Bueno, sí, la idea, como hablamos al principio de la nota y estamos en un contexto bastante complicado, tratamos de, y sabemos que la marcha del 8 de marzo siempre es grande, es una marcha bastante concurrida, como para tratar de cuidarnos un poco más, pensamos en una estrategia que esperemos que funcione bien, que es convocar a 4 puntos de concentración diferentes, o sea, 3 puntos, perdón, de concentración distintas, para dividir esa cantidad de gente en 3 y garantizar el distanciamiento y las cuestiones de higiene. Nos vamos a encontrar a las 17:45 en 3 puntos distintos de la Avenida de Mayo, Avenida de Mayo y Merced, Avenida de Mayo y Alem, y Avenida de Mayo y Moreno. A las 18 en punto vamos a arrancar a marchar cada columna derecho por la cuadra que le toca, ¿sí? O sea, concentrarse en Alem, bueno, derechito por Alem, a las 18 arrancamos la marcha hacia el arroyo. La idea, como todos los años, es terminar en el Puente de las Mujeres. Este año no es concentrar en el Puente de las Mujeres, sino ocupar todo el espacio del arroyo, desde el Puente de Rocha hasta el Puente de Juan B. Justo, para garantizar las burbujas y el distanciamiento social. Entonces, marcharíamos en 3 columnas distintas, una por Merced, otra por Alem y otra por Moreno. Concentramos 17:45, 18 en punto, empezamos a marchar para el lado del arroyo. Y esa es la convocatoria, digamos. No va a haber una lectura de documento cuando lleguemos al arroyo, solamente nos vamos a quedar ahí un rato. La idea es que cada persona que asista a la marcha lleve sus carteles con sus consignas, digamos, como no, al no poder tener un micrófono abierto para compartirlo, por cuestiones higiénicas, digamos, la palabra va a estar puesta en esos carteles con esas consignas que va a llevar cada uno. Bien, perfecto. Bueno, Paula, te agradecemos la comunicación, gracias. Habernos atendido esta tarde. Bueno. Muy clara de cómo está organizada la marcha, la verdad que ha empezado realmente en bueno, en cuidarnos en este contexto. Así sí, que bueno. Pedimos por favor que sí. todo el mundo que asista lleve su barbijo. Estamos insistiendo en que intervengan los barbijos, todo este glitter que nos ponemos siempre, que esté puesto ahí, digamos, para que todo el mundo lo tenga puesto, que lleven su alcohol en gel, que lleven su botella de agua, porque seguramente hará calor y no se puede estar compartiendo. Así que, bueno, en esos términos, y después, mientras estemos concentrados y mientras estemos marchando, bueno, tratar de respetar lo mejor posible el metro y medio de distancia que nos tiene que separar, lamentablemente. Pero bueno, hay que hacerlo para poder cuidarnos entre todos. Muy bien, bueno, Paula, muchísimas gracias. Gracias, Paula. Bueno, gracias a ustedes y, bueno, espero verles por ahí. Dale. Chau. Bueno, hasta luego. Bueno, terminamos de hablar con Paula Marzán, integrante de la Junta Feminista, al respecto de la marcha que se convoca para el día lunes, el 8M. Vamos a un temita cortito y volvemos.